Y Salvador, ¿qué opinan las empresas de su estilo de liderazgo? ¿Cuál es la principal aportación a las organizaciones? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros en el banco? Bien, bueno, en principio, como decía Ángeles, es cierto que esta generación baby boomer es una generación que ha ayudado muchísimo al... O sea, han realizado toda su carrera profesional y su realización personal y profesional muy vinculado al propio crecimiento de las empresas en un momento en que la economía de este país previo a la crisis pues ha ido funcionando muy bien, con lo cual han crecido conjuntamente con sus empresas. Son unas personas muy fieles a la empresa, son unas personas que normalmente llevan años de vinculación con la misma empresa, son personas que tienen un gran conocimiento, un gran know-how, un gran oficio. Hay que valorarlas precisamente por la capacidad de transmisión de este conocimiento, oficio, etcétera. Sí que es cierto que hay una serie de valores de las nuevas generaciones que les cuesta más de interiorizar a esta generación. Nuevas generaciones que ya llevan de serie todas las competencias y habilidades digitales, esta generación baby boomer, en la que estoy yo, no las llevamos de serie, con lo cual intentamos adaptarnos como buenamente podemos. Pero sí que es cierto es que hay una gran capacidad de intentar adaptarse a estos nuevos tiempos. Es decir, yo valoraría esta generación por lo mucho que ha aportado a la empresa en el crecimiento de la misma y por lo que puede transmitir a estas nuevas generaciones. Jesús, el otro día tenía aquí una charla con millennials y me interesaba mucho tocar también bueno, cómo se están desarrollando los comportamientos directivos de los baby boomers y también las líneas de mejora. Se habla mucho de resistencia al cambio. Se habla mucho de, yo lo he oído hace muchos años, de paternalismo, bueno, que pueden dificultar la propia gestión de esos equipos. ¿Qué opinan? Y estamos abiertos a tertulia. Bien. Salvador. Sí, a ver, es una generación que durante muchos años, actuando de la misma forma, ha ido teniendo un crecimiento y un reconocimiento profesional al cual han sido merecedores dentro de las propias empresas. Cambiar una dinámica en la que durante muchos años su manera de hacer ha sido bien valorada y bien recibida tanto por sus superiores como por sus colaboradores es muy difícil de cambiar. Pero llega un momento, a partir de esta crisis y con las nuevas generaciones y todo lo que sería vinculado a la transformación digital, en que estos esquemas, estos valores se acaban rompiendo. Entonces sí que es cierto que la generación baby boomer tiene que hacer un proceso de adaptación muy importante y que realmente le cuesta mucho. Yo como áreas de mejora de esta generación baby boomer, en línea con lo que ha comentado Ángeles, hay dos que para mí son muy importantes. La generación baby boomer viene de una cultura de la presencia, del presencialismo en la propia empresa y tiene que evolucionar. Y a pesar de que conceptualmente lo pueda entender, a la hora de practicarlo le es muy complicado por la propia cultura que llevan, que sería evolucionar hacia unas nuevas medidas de conciliación y nuevas formas de trabajar. Es decir, el hecho de que ya se pueda trabajar desde cualquier punto o desde su domicilio o desde cualquier otro espacio de coworking sin necesidad de estar en la propia empresa físicamente, esto conlleva un cambio cultural difícil de aceptarse. Yo le diría que estas son, digamos, las puntos de mejora que sí, puedes encontrar. Jesús, yo creo que nos va a costar. Francisco, como director de la oficina principal de Madrid, desde donde estamos emitiendo este programa para, iba a decir para toda España, para todo el mundo, para los podcasts, ya esto ya no se sabe. Pero, ¿cómo estás notando en la práctica, en el día a día, de la gestión, de la dirección, cómo estás notando todo esto que estamos hablando? Bueno, yo ante todo decir que todos estamos de acuerdo en las bondades y en las ventajas de nuestra generación. Y a mí donde me gustaría más profundizar son en las áreas de mejora. Aquí hemos identificado una, la de la conciliación, pero seguramente tienen que ser muchas más. La conciliación es algo cultural, es algo que también hemos vivido nosotros lo hemos visto. Y tal vez también la tecnología no ayudaba a que, bueno, pues se desarrollasen parte de tus actividades fuera de tu entorno laboral. En cuanto al día a día, pues al día a día, pues a mí me gustaría pues hablar de cómo introducimos el mentoring inverso, cómo introducimos la escucha activa en nuestro día a día, cómo conjugamos todas estas técnicas de liderazgo con la presión que tenemos del día a día. Claro, ¿no? Fíjese, la escucha activa, que hace años estaba en primer plano, la escucha activa respecto al cliente. Pero es que ahora se requiere una escucha activa respecto al empleado, ¿eh? Hablando de experiencias de empleado, sí, experiencia, sí, de cliente. Yo creo que esto se ha notado en el cambio de los años, ¿no? No, sin duda. Sin duda la generación de que hablábamos antes, de los millennials, que poníamos en duda si tenían el mismo grado de ambición que podía tener nuestra generación, pues está necesitada de que practiques pues esa forma de comunicación que es la seducir. Poner en valor también, Ángeles, el talento intergeneracional, ¿no? En la empresa. Yo creo que eso es un aspecto en el que tenemos que trabajar todos los baby boomers, ¿no, Salvador? Sí, sí. No por descontado. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo y me ha gustado mucho lo que ha dicho Jesús antes. Jesús, muchísimo decir. Es una generación a la que hay que tener mucho respeto por todo lo que han hecho. Y es una generación también que en estos momentos es una generación, si coincidís conmigo, que delante de todos los cambios que hay, es una generación un poquitín atemorizada, porque normalmente esta generación está en las primeras líneas de mando por toda su carrera profesional, pero en estos momentos se sienten amenazados por otras personas que están apretando mucho para ocupar estas posiciones en un momento en el que, lógicamente, las edades de jubilación, por mantenimiento del propio sistema de la seguridad social, se van a ir alargando, con lo cual esto genera, por un lado, temor por parte de esta generación, dice, a ver si estas generaciones van a hacerme el sorpaso, dónde voy a ir yo, qué reconocimiento me van a dar en la empresa por todos los años, entienden que tiene que haber este sorpaso, si bien lo que les preocupa, lógicamente, es decir, cómo quedan ellos en este organigrama. Y, por otro lado, también, cara a las nuevas generaciones, hay que ver que tienen posibilidades de promoción y que no hay una serie de generación. Falta su talento y sus características. Ahora es cuando hace más falta que nunca, en estos momentos, ¿eh? Sí, sí. Me lo decís muchos, digo, a micrófono cerrado, de los que me estáis escuchando ahora, no los que estáis aquí, en organizaciones, y que, bueno, parece, no sé, Jesús habla de genocidio, parece que hay un halo de viento positivo, viento norte positivo, hacia la nueva contratación, por lo menos en asesoramiento, en las organizaciones. Es decir, para que no se vaya toda esa experiencia, ¿no?, que se ha acumulado en los últimos años. No sé qué opináis, Francisco, sobre todo esto. Bueno, a mí lo que sí que estoy de acuerdo es en la cantidad de talento que se va de las empresas por este motivo del genocidio que comentaba Jesús. Yo creo que el gran reto es saber cómo canalizar ese talento que tiene todavía hoy una persona con 60, con 61, con 62, con 64 años, canalizar ese talento y que la empresa lo sepa aprovechar. Yo creo que ese es el gran reto. No sé qué opináis. Nosotros desde el Observatorio Generación y Talento, lo primero que pusimos en la mesa a nuestro consejo